Bien, vamos a... Esta clase es una clase de alguna manera que va a cerrar todo lo que hemos visto en el Catecismo de la Iglesia. De preguntas, algunas dudas, vamos a hacer una especie de síntesis, como una especie de esqueleto doctrinal de todo lo que fuimos viendo en 3 años. ¿Qué vimos el primer día? A ver. Entonces, vamos a ver esto. Perdón. Sí. Primero vamos a ver algo de la Santísima Trinidad. Luego vamos a ver sobre la creación del mundo, del universo. Luego vamos a... y el pecado original, creación del hombre. Luego vamos a ver la encarnación del Verbo para salvar al hombre. Cristo muere y deja su iglesia, aunque no material, sino mística, y le encomienda a la iglesia 2, 3, 4, 5, 6, los 7 sacramentos. La iglesia a su vez tiene sus 5 preceptos, 1, 2, 3, 4, 5. Acá el Señor, cuando crea al hombre, pone sus 10 mandamientos. Porque después del pecado viene también la preparación, ¿no? Todo el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Cuando uno se bautiza, el bautismo es el primero de los sacramentos, recibe por infusión la gracia, recibe también los dones del Espíritu Santo, recibe también las virtudes infusas, son 4, 1, 2, 3, perdón, 3 teologales y 4 cardinales, los dones del Espíritu Santo son 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que me lo van a decir ustedes. Hay 2 tipos de gracia, la gracia santificante y la gracia, ok, bien. ¿Qué otras cosas? Después, ¿cómo comunicarse con Dios también? Bueno, la doctrina social, ¿cómo vivir en el mundo? Doctrina social. Con los principios cristianos, ¿verdad? Y la oración. Dentro de los mandamientos entran todo lo que vimos, ¿verdad? Toda la estructura fundamental. Cuando vemos a Cristo, vemos a María también, ¿eh? Vemos los santos, el culto a los santos, ¿eh? Cuando vemos el viático, el santo viático, que es uno de los sacramentos, el santo, digo, la extrema unción, entonces ahí vemos también la parte escatológica, muerte, juicio, cielo, infierno, ¿eh? Bueno, Santísima Trinidad. ¿Cuántos dioses hay? ¿Quién dijo 3? ¿Quién dijo 3? No me diga que una religiosa. Okay, bueno. ¿Cuántas personas? 3. Ok. ¿Cuál es la primera persona? Padre. ¿De quién nace el Padre? ¿Cómo es el Padre? ¿Cómo se le dice que es el Padre? ¿Increado? Bueno, el Verbo también es increado. ¿Incausado? Nadie es causado, ni el Verbo ni el Espíritu Santo, entonces no puede ser el incausado. Eternos son los 3. Los 3. El innacible, el que no nace de nadie. Porque el Verbo, el Hijo, nace del Padre, pero no es un nacimiento como nosotros lo conocemos, ¿verdad? En el tiempo. No está después del Padre. Es un nacimiento eterno conjunto al Padre, pero tiene eso, que el Hijo nace eternamente desde que el Padre es Padre, nace y procede del Padre, por eso es de la misma naturaleza, y es una persona distinta. ¿Cómo nace el Verbo, el Hijo de Dios? ¿De qué manera procede? A ver quién me lo puede explicar. Ojo, no se va, el que va a explicar no se me vaya a equivocar. Usted levantó la mano, ¿verdad? Ah, está ofreciendo micrófono. A ver, Estela Maris, venga aquí. Va a explicar cómo es engendrado el Hijo, cómo procede, cómo se da eso en el Padre. El Padre se ama y se conoce. Y de ese conocimiento de sí mismo procede el Hijo, que también se le puede llamar. Bueno, sí, el verbo, el pensamiento, la idea de Dios, pero es de Dios mismo, de su esencia, del conocimiento. ¿Por qué es Hijo? Porque quiso Dios. Sí, es como, no lo puedo explicar bien mejor, ¿no? Para no confundir. Okay, ¿quién va a explicar por qué es Hijo el verbo? ¿Por qué es el Hijo y no es el tío? ¿O es otra cosa que no sea Hijo? ¿Por qué Hijo? ¿Dónde está que sea Hijo? ¿Cómo es eso? Está en la Sagrada Escritura, pero estamos haciendo una explicación teológica. ¿Por qué es Hijo? Podría haber sido al revés. El que nace es Padre. ¿Por qué nace un Hijo? ¿Y por qué decimos que lo engendra? Porque, ¿cuántas operaciones tiene Dios? ¿Cómo actúa? ¿Cuál es? Conocimiento y amor. ¿Él siente como nosotros? ¿Tiene el sentido del oído? ¿El gusto? ¿Olfato? ¿Tacto? ¿Tiene imaginación? ¿Tiene memoria? Ok, no necesita eso. Eso es corporal, él no necesita eso. Sería imperfecto para él eso. Él solo tiene lo principal y lo más grandioso que hay. Conoce y ama. Punto. Son dos operaciones que realiza alguien que tenga, que sea persona. Yo puedo conocer y amar y eso me hace ser personal, ser espiritual. Un ángel conoce y ama. ¿Ok? Entonces, ¿el Padre qué va a hacer? ¿Nadie ama lo que no conoce? ¿O sí? Hay un principio. Primero se debe conocer algo para poderlo amar. Entonces, ¿cuál es el primer acto del Padre? Un conocimiento. ¿Y qué va a conocer si está solo? Por decir solo, si está él, no necesita conocer nada. Su deseo de conocimiento es el mismo. Uno quiere conocer la verdad. La inteligencia está hecha para conocer la verdad y él es la suma verdad. Él se conoce. Al conocerse con ese primero, único y permanente acto de conocimiento que no termina, le surge una idea a él. Engendra una idea en su cabeza, procede una idea, un concepto o un verbo, como le quieran llamar, idea, concepto, verbo, y como lo engendra, porque concibe una idea, se le llama Hijo. Es como cuando uno se pone a pensar, ah, tuve una idea, se puede decir también, concebí una idea, di a luz una idea. En Dios todo lo que sale de Él tiene que ser persona, porque persona es lo más perfecto que existe. Y de Dios no puede salir algo que sea imperfecto, no puede salir una manzana. ¿Qué sale de Él? Lo más perfecto que existe, el ser personal. Por eso, ¿qué puede proceder de un pensamiento de Él sino algo que sea persona? Por eso su pensamiento es personal, es persona. Él lo engendra y tiene subsistencia. La misma subsistencia que el Padre la tiene el Hijo y es una persona. El Padre dice yo y no lo dice el Hijo. El Hijo dice yo y no lo dice el Padre. Son dos distintos. Pero tienen la misma subsistencia. Es una misma naturaleza, sustancia, subsistencia, si le quieren llamar. Pero tiene dos yo. ¿Cuántos yo tenemos nosotros? Ok. ¿Dios tiene cuánto? ¿Por qué dijo dos? Tres, pero por ahora estamos viendo dos. Y Dios, al conocerse, y de él procede el Hijo, cuando se conocen ambos, del conocimiento de ambos, procede el amor, ahí sí. ¿Y qué es el amor? ¿El amor qué es? ¿Procede de quién? Del Padre y del Hijo, de los dos. Y también como sale de adentro de Dios y de adentro del ser mismo del Hijo, no puede ser sino una persona también, lo más perfecto que existe en la creación, el ser personal. procede la persona que se llama Espíritu Santo, es inspirado por el Padre y el Hijo, inspiración activa. El Espíritu Santo se le llama inspiración pasiva, es inspirado, pero ¿quién lo inspira? El Padre y el Hijo. Procede por vía de expiración y se llama amor, es el amor sustancial, que es el amor del Padre y del Hijo. Ahí tenemos las tres personas en Dios. ¿Cuál? Sí. ¿Relación con el Hijo o siempre es Padre aunque... Dios digo, no es Padre porque tuvo un Hijo. Dios es Padre siempre. Siempre es Padre porque siempre tuvo un Hijo. Yo preguntaría esto, o sea, Padre es siempre Padre porque desde toda la eternidad Él engendró a su Hijo. No existió, está fuera del tiempo. Eso se da todo instantáneamente. Hay un orden lógico nada más, un orden que yo tengo en mi cabeza, como el 1 está primero que el 2, pero no significa que sea más importante que el 2, porque si no estuviera el 1 no podría estar el 2, el 3, ¿no es cierto? Hay un orden allí que no necesariamente tiene que ser cronológico, ¿eh? Hay un orden lógico, 1, 2, 3, un orden lógico. Entonces, ¿podría usted preguntar si Dios es creador antes de crear? Ya hay un problema ahí. Porque la creación sí, no es eterna. Entonces uno se preguntaría, pero entonces Dios no era creador y en un momento fue creador. Por tanto, en Dios hubo un cambio. No puede haber cambio en Dios. No puede haber cambio en Dios. ¿Cómo lo explica Santo Tomás? Entre Dios y las cosas, dice Santo Tomás, hay una relación real. Y entre la criatura y el creador, la relación no es real, sino de razón. Por tanto, hay una modificación no en Dios, sino en la criatura. Y por eso se le llama Dios Padre, creador, porque hay criatura. La modificación está que apareció la criatura. Pero en realidad ese atributo que le damos a Dios no es algo nuevo en él, sino en el ser creatural. Es el maravilloso Santo Tomás, ¿eh? Es muy lindo estudiar, ya vamos a estudiar teología, ¿verdad? Pero estamos estudiando un poco. Bueno, ¿cuál de estas tres personas se hace carne? ¿La primera, la segunda o la tercera? Ok. ¿Cómo? ¿Quién es el Padre de Jesucristo? ¿O el Espíritu Santo? Porque si la Virgen concibió por obra del Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo es el Padre de Jesús. Ojo que se los expliqué eso, ¿eh? No, el Espíritu Santo no es el Padre. Que conciba por obra del Espíritu Santo significa que el Espíritu Santo es el que fecunda las cosas. Porque dice la Sagrada Escritura que al principio el Espíritu Santo aleteaba sobre las aguas. Era el que le daba fecundidad a todas las cosas. ¿Eh? Entonces, el Padre de Jesucristo es el Dios Padre. Ahora, ¿baja la segunda persona? ¿El Hijo baja? Se encarna, pero nunca deja el cielo, nunca deja la eternidad. Desde allí realiza una acción y de alguna manera, entre comillas, decimos que baja, se anonada, ¿verdad? Se hace pequeñito en el seno de María Santísima. ¿Deja de ser Dios? ¿Es hombre? ¿Quién me va a explicar ahí? Dos naturalezas y una persona, ¿cómo es eso? Bueno, a ver, el Padre es Dios, es una persona divina, es persona. ¿Están de acuerdo? El Hijo es Dios, es otra persona divina, la segunda. El Espíritu Santo es Dios, tercera persona, divina, decimos que la segunda, sin dejar la eternidad, sin dejar el cielo, sin dejar nada, no es como los seres humanos que si yo me voy a la Argentina tengo que dejar, al menos dejo la casa donde estoy viviendo. Entonces, el verbo se encarna en el seno de María, ¿qué es lo que se encarna en María? Porque Dios tiene una naturaleza, pero tres personas. Una naturaleza y tres yo. ¿Cuántos tenemos nosotros? ¿Cuántos yo? ¿Esmeagol? ¿Cómo le llaman también el Gollum, que hablaba consigo mismo, ¿verdad? En esa película ahí. Sí, hace como que tiene dos yo que pelean entre sí. Bien, en nosotros hay un solo yo, pero Dios tiene tres yo, pero es una sola naturaleza, un solo Dios. Pero se comunica, es un solo Dios que es familia y se comunica entre sí. El Padre con el Hijo con el Padre, el Espíritu Santo con el Padre y el Hijo. Entonces, solo una persona que tiene naturaleza divina va a bajar aquí. Es decir, que Dios va a descender sin dejar el cielo en el seno de María. Dios, naturaleza divina. Pero también, además de que está en la pancita de la Virgen la naturaleza divina, está la persona también, que no puede separarse. Es decir, que en la pancita María tiene la persona divina del Hijo, o el Verbo que se hizo carne, junto con la persona, tenemos persona y naturaleza. Cuando yo digo yo, esa es mi persona. Cuando obro, me puedo reír, puedo hablar, esa es mi naturaleza, porque yo tengo una naturaleza que puede hablar, sonreír, caminar, esa es mi naturaleza. Pero el yo es sujeto de atribución, se distingue naturaleza y persona. A ver, esta mujer es de la misma naturaleza que yo, es humana, pero su yo es distinto del mío. Compartimos la naturaleza humana todos, pero cada uno tiene un yo distinto. En Dios hay una sola naturaleza divina y tiene tres yo. Por tanto, aquí el que desciende es la segunda persona, pero también con su divinidad, sin dejar su naturaleza, se comporta como Dios. Eso no se puede salir de la persona del Verbo. Pero viene a tomar algo de María. ¿Qué toma de María? ¿La persona humana o la naturaleza humana o las dos cosas? ¿Escuché? A ver. Fuerte. ¿Y no toma persona humana? Si llegara a tomar una persona humana, Dios, primero tiene que estar la persona nacida en la pancita. Pero si llegara a tomar una persona, ¿qué habría en Cristo? Habría un esmeagol, un golun habría en Cristo. Que habla, dos que hablan, no, eso no existe. Entonces, no va a tomar Dios una persona humana, sino una naturaleza. Se va a comportar como ser humano además, y eso lo va a extraer de todo el ADN de María sola, sin varón, 100% de ella, por obra del Espíritu Santo. Por tanto, el que nace de ahí va a ser, ¿cuántas personas va a tener el que nace? Una. ¿Divina o humana? Divina. Es la única divina que viene, la segunda persona. Eso, lo único. El yo ese es divino. Y va a tener dos naturalezas. Humana, porque va a comportarse, se va a poder reír, va a poder sentir como el hombre. Por tanto, es hombre. Es hombre porque tiene persona, aunque no sea persona humana, pero tiene persona. Tiene un yo, aunque sea divino. Es hombre perfecto y es Dios perfecto, pero solo un yo. Entonces, todo lo que hacía Jesús, miren, el yo ese se le atribuye en los actos. Acuérdense esto, una persona mata a alguien y no van a poner preso a otro. ¿A quién van a poner preso? Al único que lo mató, a ese yo. Acá, bueno, le hacemos la excepción. Pero todo lo que uno hace repercute, es el yo de persona, es intransferible eso. Yo dije esto, no tú. ¿Entienden? Bien, ese yo, a partir de que Jesús nace de María, todo lo que diga, mire, hasta cuando se cae ¿quién? ¿Se cae una naturaleza? ¿Ustedes vieron caer una naturaleza? ¿Se vieron caer la humanidad de la hermana cuando juega al básquet? ¿Ustedes vieron que se cayó la humanidad o se cae Victoria jugando al básquet? Cae Victoria, no la humanidad de ella. Esa es la naturaleza. ¿Por qué se cae? Porque tiene naturaleza humana y es frágil. Entonces se cae porque tiene naturaleza, pero no se cae la naturaleza, se cae porque tiene naturaleza humana. ¿Quién? Ella, su yo, cayó. ¿Y se lastimó quién? La naturaleza, no ella. El yo es el que se atribuye en los actos. En Cristo va a pasar lo mismo. Cuando Cristo, Jesús lloraba, ¿quién lloraba? ¿La naturaleza humana o ese yo lloraba? El yo. ¿Ese yo es divino o humano? ¿Quién lloraba entonces? Dios. ¿Por qué lloraba Dios? ¿Porque tiene naturaleza divina? Porque tiene la humana. ¿Y por qué podía saber el corazón de las personas y podía resucitar un muerto? ¿Porque tiene naturaleza humana o divina? ¿Por qué podía tomar la vida cuando él quería y la daba cuando quería? ¿Por qué dice eso? ¿Porque tiene naturaleza humana? Divina. Y tiene persona divina. Ok, esto es muy importante porque cuando la Virgen, ese niñito, quería aprender a caminar y se caía y lloraba. ¿Quién se cayó y lloró? Eso significa, por eso que nadie, hay que entender esto que es maravilloso. Dios se anonadó, se hizo nada. Porque le dolía a quién, a la segunda persona, y por tanto le duele al Padre y al Hijo porque tienen la misma naturaleza. Se comparte la naturaleza divina. Entonces es Dios, escupieron a Dios, crucificaron a Dios, no murió la divinidad, sino que murió Dios en cuanto que tiene naturaleza humana, pero no murió la divinidad. La naturaleza divina no puede morir, porque justamente es naturaleza divina. ¿Quién muere? Muere Dios en cuanto que tiene naturaleza humana. La parte humana sí es posible que muera. Se le separa el alma del cuerpo. ¿Pero a quién se le separa el alma del cuerpo? A Dios, que tomó cuerpo y alma. Ahora pregunto, ¿este Jesús tenía alma? ¿Tenía cuerpo? ¿El alma era divina? Humana. Para que haya un ser humano, para que haya naturaleza humana, se necesita cuerpo y alma creadas. Cristo tuvo un alma creada y un cuerpo creado, sacado todo de María. En el mismo instante en que toma Dios todo eso, baja. Todo se hace instantáneo. No hay tiempo ahí. Es decir, en ningún momento la segunda persona tomó algo natural de María, sino que todo se dio en el mismo momento. Y entonces, por eso que Dios pudo morir, porque tenía un cuerpo y un alma. Si no hubiera tenido un alma creada y un cuerpo, no puede morir, porque ¿qué es la muerte? Separación del alma y del cuerpo. Eso se le llama muerte. Si Cristo no hubiera tenido un alma creada y un cuerpo, no podría él haber experimentado la muerte. Dios necesitaba el cuerpo y el alma para que haya naturaleza humana. Si no, no hay naturaleza humana. Entonces, cuando Cristo murió, el cuerpo, ¿dónde estuvo? El cuerpo, en el sepulcro. ¿Todo el tiempo? Bueno, sí. ¿Se corrompió? Ok. No hubo corrupción. Ok. ¿Y dónde fue el alma? ¿Cuántos infiernos conoces? ¿Qué significa infierno? Lugar inferior. bajó a un lugar inferior, pero no es el infierno de los condenados, sino el lugar inferior o infierno de aquellos que estaban esperando, o llamado seno de Abraham, que esperaban la resurrección de Cristo para poder entrar. Tenían una felicidad natural y esperaban solo que Cristo entrara el primero de todos, como dice San Pablo, ¿verdad? Después todos ellos ingresaron a la eternidad. Después sí, en la medida que iba muriendo después uno, podía ingresar, ¿verdad? Una pregunta, padre. Sí. Entonces el alma no es atributo de la personalidad, es decir, lo que me da la personalidad no es el alma. El alma y el cuerpo es la persona humana, pero si se separa el alma del cuerpo, la persona está más en el alma, está sustancialmente en el alma, pero necesita el cuerpo para que en sentido estricto se le llame persona. Cuando se separa el alma, también es persona en sentido más general, pero le está faltando algo para operar. Por eso que de alguna manera, uno, filosóficamente hablando, se da cuenta que el ser humano cuando muere tiene que resucitar el cuerpo sí o sí, porque el alma esa está hecha para operar por un cuerpo, porque puede realizar operaciones espirituales, pero necesita realizar otro tipo de operaciones con un cuerpo, si no, no puede. Y como el alma es inmortal porque es espiritual y realiza acciones espirituales, eso me está diciendo que de alguna manera esto lo tengo que recuperar alguna vez. Filosóficamente hablando, yo puedo llegar a pensar eso. ¿Pero entonces yo puedo tener una personalidad sin alma? ¿Yo puedo ser persona? No. La persona es el alma y el cuerpo junto. Cuando se separa el almita, el yo ese continúa, pero no puede operar plenamente. Entonces sigue tu persona, tu yo sigue, eso no muere nunca. Siempre eres consciente. Siempre eres consciente. ¿Por qué no lo mueven? ¿Qué es lo que hace así? Ah, bueno. Este yo, mi conciencia, si quieren, el yo mío, no muere nunca. Yo voy a ver cómo se me separa mi alma y voy a estar mirando y voy a querer realizar operación y no puedo. Solamente puedo conservar lo que tengo, conocer y amar, sí, tendré el juicio de Dios, lo que sea. Ese cuerpo se empieza a descomponer de a poco. A los 3 días, más o menos, 4, ya empezó a percibirse la descomposición, pero ya en el momento que sale se produce la muerte. Y entonces el yo personal está más en el alma que en el cuerpo, por eso digo. Ese yo no se destruye, es indestructible. Pero ese yo necesita, para perfeccionarse, por eso en sentido estricto, persona humana necesita el cuerpo para operar. Pero sigue siendo persona sin el cuerpo, ¿eh? Pues la persona no se destruye nunca. Ya para terminar, ¿sería entonces persona, alma y cuerpo? No. Es que me quedé la duda en cuanto a que Jesús tomó la naturaleza, pero también creó un alma distinto de su persona, eso entendí. O sea, Jesús en su persona de Dios creó un alma y creó un cuerpo. Pero en caso de Cristo se da lo que se llama la unión hipostática, único caso en el cual hay dos naturalezas y una persona, por eso es caso único, donde su persona asume un compuesto de cuerpo y alma en la única persona divina. Es como que se fusiona, es algo fuera de lo común, ¿verdad? Se llama unión hipostática y no se aplica eso, en nosotros no se da así. ¿Eh? Al cuerpo hay que darle cremación o sepultura. ¿Por qué O? ¿Por qué la O? Es una duda que tengo. ¿Por qué no I? El que le quería. Bueno, ya eso lo explicamos nosotros. La cremación viene por una prohibición que dio la Iglesia porque había una herejía que sostenía que no había resurrección de cuerpos. Y entonces, para mostrar eso, hacían quemar sus propios cuerpos. Decían, yo quiero que me quemen, como un testimonio de que no va a haber. Entonces la Iglesia dijo, bueno, un católico no puede hacer eso, porque si lo haces, estás confundiendo y puedes caer en un error. Entonces lo prohibió de no cremar. Cuando se terminó, ya se terminó esa herejía. Entonces la Iglesia, después del Concilio Vaticano I, dijo, bueno, ya se puede empezar a cremar si quieren, basta que no esté la idea de cremarse para mostrar que uno está negando la resurrección del cuerpo y se puede hacer. A ver, sí. Padre, Padre, cuando se separa el cuerpo del alma, se pierde la conciencia o el conocimiento, porque en una ocasión usted comentó que cuando estábamos en el cielo, ya no conocíamos, por ejemplo, como tal, que él es mi papá, ella es mi mamá. No, dije eso, me entendió mal. No dije que no voy a conocer quién es mi papá, ¿cómo no lo voy a conocer? Lo voy a abrazar y le voy a agradecer todo lo que ha hecho por mí. ¿Pero a Dios o a los seres humanos? Entre los a seres todos. Humanos. Sí, vamos a estar lo de Frisidín ahí, vamos a decir, pero tú eres de Frisidín, claro. Sí. Entonces, ¿qué se pierde? ¿La conciencia o no el se pierde nada? Nada. La conciencia se clarifica 100%. Cuando uno muere, lo primero que va a suceder, sale el alma del cuerpo y se, como sé que se emprende una luz y todo se ve perfecto. Se ilumina la conciencia totalmente. Uno sabe dónde va a ir, sabe que hizo todo, todo, todo en la presencia de Dios. No lo está viendo a Dios ni lo va a ver en el juicio. Después del juicio, sí. Si tú te vas al cielo, ahí lo ves. Pero el condenado no va a ver a Dios ni en el juicio. El que se condena no ve a Dios ni siquiera en el juicio. Y quisiera su naturaleza ver eso. Porque es algo natural el deseo de Dios, porque Dios es la suma verdad y el bien supremo. Entonces, naturalmente, el condenado es como que se siente atraído, como el que tiene sed, pero por otro lado no lo quiere. Hay una contradicción en su naturaleza, ¿verdad? Y eso es lo que, esa eterna contradicción es la condenación, ¿verdad? Bueno, ya vamos a llegar a ese punto, creo. Todavía estamos con la Trinidad. No, ni la creación vimos, pero bueno, ¿qué estamos? De Cristo. Bien, entonces ahora sí, estamos viendo Cristo, ya que está el tema de la encarnación. Bien, ahora vamos a pasar a la creación. ¿Por qué Dios crea al hombre a imagen y semejanza? ¿Por qué el hombre es imagen y semejanza y las cosas son huellas o vestigios de Dios? Así figura en la Biblia. ¿Qué diferencia hay? ¡Epa! Que no me estudiaron, ¿eh? Muy bien, madre. ¿Qué iba a decir? Dígalo. Venga, hermanita. Tiene un 10. Que la imagen es en cuanto a la naturaleza que tenemos con Dios y la semejanza es en cuanto a la gracia. Somos imagen de Dios, reflejo de Dios, o imagen porque tenemos esto que Dios tiene. Inteligencia y voluntad. Podemos conocer y amar. Somos seres personales, somos imagen. ¿Un pecador es imagen de Dios? ¿Aunque esté en pecado mortal? ¿Aunque no esté bautizado? Ok. ¿Por qué? Porque según su naturaleza humana, es imagen por su naturaleza humana, que la naturaleza humana es imagen de la divina, porque tiene conocimiento y amor y por tanto es libre. ¿Los ángeles también son imagen? Sí, porque pueden conocer y amar y son libres, por tanto. Son imagen. Ahora, ¿el que está en pecado mortal tiene la semejanza con Dios? Entonces, ¿por qué cuando me bautizo, lo primero que hace el bautismo, son dos cosas que hace el bautismo, una que se llama aspecto negativo y el aspecto positivo, que eso lo tenemos que mantener siempre en la vida nuestra cuando combatimos. Hay que demoler para construir. Entonces, ¿qué hace el sacramento del bautismo? ¿Demuele qué cosa? El pecado original, lo destruye, lo aniquila, eso. ¿Para qué lo aniquila? Porque no se puede construir. Borra el pecado original y me hace partícipe de la naturaleza divina. Tengo un comportamiento como el de Dios. No solo tengo naturaleza humana, sino que puedo comportarme como Él. ¿De qué manera? Conociendo como Él conoce, por la fe, y amando en gracia de Dios, se llama amor de caridad. Yo puedo participar del amor de Dios y del conocimiento de Dios por la fe y el amor o la caridad. ¿Qué diferencia hay entre amor y caridad? Por ahí va, a ver quién me lo puede explicar mejor. Amor y caridad, ¿qué distinción le hacemos? A ver, el amor simplemente sin decir caridad tiene algo, son sinónimos, pero hay una pequeña distinción. ¿Una persona que vive en pecado mortal puede amar a su hijo? ¿A su marido? Es amor humano. Ok, es el amor humano, que no necesito la gracia para amar. ¿Puedo estar en pecado mortal o no bautizado? Entonces eso se le llama amor. Pero si yo tengo la gracia de Dios, si estoy en gracia de Dios, ese amor que es limitado, pequeño, participa del mismo amor de Dios, y entonces ya se llama caridad, porque el pequeño acto de amor que puedo hacer cuando estoy en gracia tiene un mérito gigantesco, porque se une al amor mismo de Dios, y se llama caridad. Esa persona vive la caridad, vive en caridad y en gracia, hace obras de caridad, es decir, estando en gracia de Dios, realiza obras buenas y tiene mérito para la vida eterna. En cambio, puede decirse, ese amor, esa persona ama nada más, pero no tiene caridad. ¿Por qué? Porque le falta confesarse, porque no vive en gracia de Dios, no tiene el amor mismo de Dios participado en su naturaleza. Entonces me hace semejanza, por la gracia, me hace partícipe de la naturaleza divina. Cuando Dios se hizo hombre, participó de la naturaleza humana. ¿Pero para qué? ¿Para que yo participe de la naturaleza divina? Hay comunicación de naturaleza. ¿Qué naturalezas conocen ustedes? Me van a dedicar a la escuela, ¿eh? ¿Qué le enseñan acá a los maestros? Tantos paros que hacen, pero ¿qué le enseñaron? La naturaleza muerta o mineral. Después, vegetal, animal, humana, angélica, divina. Ahí tenemos una serie de naturalezas. Es como que yo, ¿cuál es mi naturaleza inferior a mí, al hombre? El animal. Es como que yo le digo a la hormiga, mira hormiguita, yo te voy a participar de la humanidad, te vas a poder reír, vas a poder pensar como yo pienso, te voy a comunicar mi naturaleza, vas a poder tener dignidad, vas a tener un yo, vas a tener mi herencia, yo te la participo. Y cuando muero vas a recobrar, vas a tener la herencia que... La hormiguita dice, no puede ser, ¿y yo qué? ¿Por qué? ¿Por qué quiero? Pero yo me voy a hacer hormiga también. No, si me voy a hacer una hormiguita como tú, te amo. Dios no hizo eso con su naturaleza inferior. ¿Cuál es la que está abajo de la de Dios? Angélica, salteó una, es como que yo me quiera hacer lechuga, un perejil, una lechuga, un frijol. O sea, fíjense lo que ha hecho Dios. Pero además la diferencia es que Él tiene su naturaleza que es infinita en distancia. Entre el ángel y el hombre, la distancia no es infinita. Entre el ángel y una piedra tampoco es infinita. Es muy grande, pero no es infinita. En cambio, entre Dios y yo, sin embargo, Él me participa su naturaleza divina. Yo me quedo endiosado por la gracia. Hasta tal punto que si muero, entro a la eternidad, que es la herencia eterna de Dios. Tengo la misma posesión, lo poseo a Dios. Si la hormiga me posee a mí, imagínense, un frijol me posee a mí. Fíjense lo que significa el abajamiento que Dios hace con nosotros. Y no lo hizo con los ángeles. Lo que hace con el hombre. El ángel tiene una naturaleza superior al hombre, pero Dios ha puesto su corazón y su fuerza en el hombre porque Él quiso hacerse hombre. Y quiso tener una mamá, no ángel. Una mamá. Pudo haber elegido un ángel que lo cuidara y haberse hecho ángel. Porque los ángeles transmiten sus conocimientos a los, a los inferiores por transmisión de especie. ¿Eso se lo dije yo? No, me parece que están en otro planeta. No se lo habré dicho. Bueno, ¿qué más? Entonces, por eso somos imagen y semejanza por el bautismo. ¿Listo? Entonces Dios creó al hombre a imagen y semejanza, Adán y Eva. ¿Podía morir Adán y Eva cuando fueron creados? ¿Cómo fueron creados? ¿En gracia o en pecado? En gracia. ¿Podían morir? ¿Podían? ¿Sentían dolor? ¿Qué más? ¿Sufrimiento? ¿Se podían cansar? Cansar. Cuando el castigo, dice el Señor, ganarás el pan con el sudor, ahí te entra el sudor de tu frente, el agotamiento, el cansancio, el esfuerzo. Era un trabajo, digamos, agradable. Era otra la naturaleza humana, ¿verdad? Y que quedó la misma, pero debilitada y enferma. Pero es la misma naturaleza, ¿eh? Porque algunos, como los luteranos, dicen que se anuló totalmente la posibilidad de hacer el bien para el ser humano porque se destruyó toda la naturaleza. No se destruyó toda, quedó debilitada. Entonces el hombre sí puede realizar actos buenos con la ayuda de la gracia. ¿Sí? ¿Tú sabes que si un joven se droga, se va a arruinar su vida? ¿Sabes eso? Pero no lo condicionas a que lo haga. Que tú lo sepas, no lo pones en la situación de que él lo haga. Que Dios sepa todo lo que yo voy a hacer, no significa que él me está poniendo a mí en esa situación. Cualquier cosa que yo voy a hacer, él la tiene que saber, y la va a saber. Pero no me está condicionando, porque mis posibilidades son indefinidas. Pero él sabe cuál voy a elegir. Pero que lo sepa con su entendimiento no me determina con su voluntad. Porque cuando Dios dijo, voy a crear al hombre, todavía no lo creó. ¿Lo tiene en su mente? No existe. Solo cuando dice, hágase. Entonces, que él te conozca lo que vas a hacer, no está influyendo en ti. Lo está viendo con su entendimiento, pero no influye en ti. Tú lo puedes hacer así o lo puedes hacer. Es más, él te va a dar la gracia para que lo hagas bien, si quieres. Tienes como una pequeña ayuda interna, como que te facilita un poquitito todo lo necesario, si tú dices no, pero eres libre. Entonces, que él conozca las cosas no significa que ejecute un decreto que te determine a realizar tal acción. Entonces, solo conoce todo lo que sucede y conoce todos tus pensamientos, lo que vas a hacer dentro de 2 minutos. Lo conoce, pero no te determina. ¿Ok? Es un tema que, con lo que sabemos de teología, no es suficiente para meterse a fondo, ¿verdad? Pero tendríamos que estudiar un poquito lo que es la libertad y la predestinación, que es un tema muy delicado en teología. Bueno, ¿por qué no hacemos preguntas de todo lo que puse ahí? ¿Por qué no vamos a terminar si sigo? ¿Alguna pregunta sobre los sacramentos, sobre la escatología? A ver, vamos a ver el bautismo, la Eucaristía, presencia real, sobre la confirmación, el Espíritu Santo, cómo desciende, cuál es la materia y la forma del sacramento, qué pasa si uno no se bautiza y se muere antes de bautizarse, bautismo de deseo, bautismo de sangre, bautismo sacramental, qué diferencia había, qué son los sacramentales de la Iglesia, cómo se cumplen los preceptos de la Iglesia, qué es el pecado mortal, venial, qué son las imperfecciones, qué son las virtudes, cómo se vive la fe, la esperanza y la caridad, la parucía, la segunda venida de Cristo, la Iglesia. ¿Qué tema quieren que toquemos? Sí. Penitencia, bueno. Ok. Penitencia significa contrición, arrepentimiento interior. No necesariamente tiene que ser sacrificio, que es otra palabra. Penitente es el que vive arrepentido de ser un pecador, de haber ofendido al Señor. Eso es penitencia. Pero también se entiende penitencia aquello que es un sacrificio. Entonces tiene dos formas de entenderse la penitencia, como un dolor de los pecados internos o como hacer sacrificios. Eso puede, ese hacer sacrificio puede ser externo o puede ser a su vez interno. Si yo lo manifiesto o es exterior, es sacrificio exterior, es penitencia externa. Y si lo hago internamente, fundamentalmente se puede hacer con la muerte de la propia voluntad. Me privo de algo aquí en la voluntad, interiormente, o de un pensamiento o de algún deseo, y ya hacemos la penitencia interna. ¿Está bien? Sí. Mire, cuando uno dice ¿por qué?, ya es una injuria. ¿Por qué, Dios mío, por qué? Ya es una injuria. Injuria es una ofensa, es una... sí, todo lo que pueda manchar la santidad divina con mi palabra o pensamiento es una injuria. Entonces, una de las cosas más feas es ¿por qué a mí? Y eso lo dicen muchas. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué Dios me hace eso? ¿Por qué? Como si fuera Él y Dios y no existe más nada. O sea, no, no. Entonces, es ignorancia a veces, ¿no? Pero también duele todo eso. ¿Eh? Es una forma de renegar. Y Cristo quiso reparar eso en la cruz. Y quiso experimentar el abandono que todos... Porque dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es una forma, él experimenta ese abandono aparente del Padre y expresa eso como una reparación por los porqué de los hombres, de toda la historia de la humanidad. ¿Para qué? ¿Para qué me habrá venido este sufrimiento? Ah, me va a venir bien para esto, para aquello. Porque Dios es bueno también cuando, cuando un niño dice... ¿Por qué tengo que ir a la escuela que se hace frío? A ver, mamá, ¿por qué? No pregunte por qué, pregunta para qué. Para que crezcas en tus virtudes, para que aprendas, porque la vida hay que prepararse bien para afrontarla. ¿Eh? Ahí tenemos. Lo mismo que, miren, yo siempre digo, cuando no saben qué decir, piensen qué dice un papá con su hijo y su hijo, listo. Hay que comportarse bien con Dios Padre como un hijo debe comportarse bien con su papá en la tierra. Hay una analogía. Entonces, cuando uno no sepa bien, siempre recurra a la imagen natural. ¿Eh? En el Santo Sacrificio, o bueno, siempre, o en cualquier, se ofrece el Hijo al Padre, ¿no? Por el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo. A él se le atribuye toda esta parte de la acción, por ejemplo, en esta parte de la fecundación también fue por él. No sé, a él se le atribuye, pero los tres son capaces, ¿no? Lo pueden hacer. Bueno, en Dios hay dos acciones, adextra y adintra. Dios realiza hacia adentro de él dos cosas nada más. Y solo una vez. Conoce y ama. Es un solo conocimiento y un solo, no necesita muchos conocimientos. Ah, conocí esto y conocí aquello. Él tiene un solo conocimiento que es infinito y es eterno, punto. Y un solo amor que se llama Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo, y eso es eterno también. Ahora, hacia afuera de él, adextra, todo lo que hace el Padre lo hace el Hijo y el Espíritu Santo también. La obra de la creación no creó solo el Padre, crea también el Verbo, o el Hijo y también el Espíritu Santo, pero se le atribuye como propio al Padre, sin que estén ausentes los otros dos. Como al Verbo se le atribuye la redención y al Espíritu Santo la santificación de los hombres, pero que se le atribuya no significa que se excluya a los otros dos. También el Padre y el Hijo santifican. Alma de Cristo, santifícame. ¿Eh? Decimos en la oración que tiene indulgencia, ¿no? ¿Algo más? A ver, espere que le voy a poner el micrófono porque no. Padre, en el caso de los bebés, cuando por no sé qué razón nacen, pero ya muertos, ¿no? están recién nacidos, ¿no? Porque se ha dado el caso, ¿no? Que uno sabe, uno que por X situación, ¿no? Que fallecieron los bebés. Y ¿qué pasó? Que si no hubo tiempo de bautizo. Bueno, Jesús dice: id por todo el mundo y bautizad a todas las naciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que crea y se bautice se salvará, el que no crea y no se bautice se condenará. Punto. ¿Esos niñitos pueden creer o no creer? No tienen uso de razón, no se le aplica a ellos. Acá cuando Jesús habla de eso es que el que sabe bien y no lo quiere hacer, ese está cerrando las puertas del cielo libre y voluntariamente. Un niñito que fallece inculpable, Dios, eso está en las manos de Dios. Se decía, hay opinión teológica que hablan de un limbo, otra opinión teológica que dice, no, lo cierto, lo único que enseña la iglesia es que esos niños están en manos de Dios y Dios debe tener otro medio para ellos. A lo que nosotros debemos hacer es tener el máximo cuidado de bautizarlos, ni bien nazcan, siempre, ¿eh? No dejar pasar la semana. Yo les digo, no dejen pasar más de una semana para bautizar a sus hijos. No esperen que venga el padrino a regalarle no sé qué, y un pastel. Bauticen enseguida porque esto es muy grande, es grandioso el bautismo inmediato. Mi madre bautizaba el primer sábado de nacer en honor a la Virgen. Nacía uno el miércoles, el sábado estaba ahí. Yo nací un jueves, el sábado ese me bautizaron. ¿Mandé? Que vayan antes, cuando tenga un mes de embarazo, ya bueno. O si no antes, que diga yo vengo a las pláticas por si me quedo embarazada, ¿por qué no? No le va a venir mal la plática, o tiene que pagar y después no va a quedar embarazado, ¿qué problema hay? Aprendes. Pero no. Miren, cuando uno nace y no está bautizado, el demonio está ahí molestando. Yo, cuando impongo mano a los niños, hay algunos niñitos pequeños que yo les quiero, los traen así, quiero poner la mano y sacan así, pero malo, me miran malo, así. Les molesta que yo le ponga, ¡no! La mamá puede pensar, no, es capricho. No, hay un rechazo de lo sagrado, hay cuidado. Yo estoy seguro, y le digo, ¿está bautizado? No. Como diciéndole, hágalo bautizar. ¿Eh? Por ejemplo, hay algunos que yo le pongo la manito en la cabeza. Quedan ahí dormiditos. Eso es una reacción distinta porque en los niños se manifiesta mucho la presencia de Dios. Un niño que ve un crucifijo cuando está bautizado, enseguida lo mira y pregunta y le tira besito enseguida. ¿Eh? Captan lo espiritual inmediatamente. Entonces hay que hacer bautizar inmediatamente a los hijos. ¿Para qué? Para que haya menos tiempo de separación, lo menos que se pueda del Señor. Que estén, imagínense que un niño participe de la naturaleza divina. Yo cuando he hecho exorcismo y en algunos casos he tenido personas, mamás con un bebé ahí. Yo he estado haciendo exorcismo con casos muy fuertes, mucho más de lo que he tenido aquí todos juntos, ¿no? Y teníamos un caso fuertísimo. Y el demonio, ¡sáquen ese! Digo, venga, señor, acérquese. ¡No! Y gritaba, ¿no? Y está bautizado el niñito, sí, bueno, acérquese. El niñito tenía 2 meses, creo, y estiraba su manito, no entendía nada. Se reía porque no entiende nada. Y lo sosteníamos todo, le digo, deje que apoye su manito en la cabeza de esta bestia. ¡No! Y le tocó y gritaba. El niñito ahí jugando, ¿no? Pero, ¿le tiene miedo a los bebés? ¿Les tiene miedo? ¿Los hace matar? ¿Les tiene terror? Porque vive Dios ahí plenamente, no hay pecado. Está bautizado, son santos. No hay pecado. Es algo parecido, ojo, salvando la distancia, a la Inmaculada Concepción. Algo parecido salvando la infinita distancia. ¿No es cierto? Pero no hay pecado. No pecaron. Es un templo purísimo, virgen. Un templo virgen, no existe pecado. El uso de razón cambia según el tiempo. Antes se hablaba de 5 años, hoy día yo hablaría de 3 años y medio, 3 años que ya... Yo he confesado niños de 4 años, sabían perfecto. Pues yo le decía, mamá, me quiero confesar. Y dice, padre, mi niño llora que se quiere confesar porque quiere, déjelo, ven. ¿Para qué te va a confesar? Le pregunto, para que me perdonen los pecados, Jesús. Ya lo sabe. Ya sabe que hay pecado y ya sabe que Jesús le perdona los pecados. Es suficiente para confesarlo. Más que tiene el bautismo y es familia cristiana. Ven, te confieso. Yo siempre le pregunto. Estoy hablando así en general, nadie en concreto, porque he confesado muchos niños pequeñitos. A ver, ¿por qué te confiesas? Para que Jesús me perdone. ¿De qué? De esto. Y saben decirlo bien. Lo saben distinguir perfectamente bien. Y hacen propósito. No lo voy a hacer más. Y son pecados. Claro, le rompió una flor a la mamá y la mamá le había dicho, no toques esa flor. Mira por otro lado, parece que no escuchó nada. Sí, lo escuchó. Parece que no, que está... No, si, miró, ni te escuchó, le dice el marido. Tiene 2, 3 años que te va a escuchar. Sí, te escuchó. Y cuando tú te des vuelta, lo va a hacer. O no. Pero sí, yo creo que 3 años, 3 años y medio, en algunos casos ya puede haber uso de razón. Suficiente a su nivel, digamos, ¿no? De pegarle a la mamá, sí, a veces están esos chicos, ¿no? Que hay como una rebeldía. Ahora, esa rebeldía puede explicarse por el no bautismo, pero también se puede explicar por un plano natural o sobrenatural, no está bautizado, pero también natural. Hay que ver cómo fue concebido ese niño. Yo se los expliqué. Claro, ¿cómo fue concebido? No lo quería la mamá. Y con el deseo de no quedar embarazada. Entonces ya su organismo, su psicología, ya es como una especie de predisposición natural, orgánica, todo eso tiene su... Nosotros tenemos contacto físico ahí, influjo. Cuando una persona está nerviosa, lo pone nervioso al otro. Cuando una persona es pacífica, lo pacifica al otro. Imagínense... El organismo de una mamá que está como predispuesta, que no quiere, o una persona que todavía no está casado, que tiene comete un pecado con su novio o lo que sea, no quiere y después se da cuenta que lo tiene y cuando se da cuenta, otro golpe, ¡no! Terrible. Otro golpe al bebé, ¡boom! Hasta que lo acepta, si es que lo acepta, y cuando lo acepta, lloró, pero deseó que se muriera, deseó no tenerlo, que lo va a abortar, que no. Imagínense cómo está siendo tratado ese niño. Entonces, cuando nazca, va a estar nervioso, malo, un chico, pero si lo bauticé y sigue siendo... Bueno, ahora está la parte humana que está destruida. ¿Eh? ¿Cómo lo has tratado tú? ¿Eh? No, yo desde que nació, yo no soy así, mi marido tampoco, sí, pero ¿cómo lo trataste cuando estaba dentro de tu pancita? Y antes, y en el momento de la concepción, ¿cómo te preparaste para la venida de ese niño? ¿Entienden? O sea, todo repercute. Todo repercute. Padre, desafortunadamente no pude estar cuando explicó lo de la consagración, el acto de la consagración en la misa, lo que sucedía exactamente. Y tengo algunas dudas en ese momento de la pasión del Señor, ¿se revive? O sea, trato yo de hacer eso, pero sí que me explicara. ¿Sí? Ok. La Santa Misa es, apague por favor, la Santa Misa es la renovación del misterio de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Es decir, se reproduce exactamente eso. No es una reproducción numérica. Una, otra misa, 4 misas, 5 misas. Es la mismísima misa que se aplica una vez, 2 veces, 3, pero es la misma misa. Es numéricamente la misma. Fíjense que acá, ¿qué es esto? ¿Y esto? Ok. Esto es numéricamente distinto. 1 y 2 marcadores. Entonces yo puedo tener la misa que celebró Cristo y las que voy celebrando yo. Todas son la misa de Cristo. Eso es numéricamente distinto. En cambio, la misa no es algo numéricamente distinto de Jesús. esto es Jesús y esto es la misa que yo celebro. Es decir, numéricamente la misma misa. Entonces, ¿cómo se expresa la muerte en la Santa Misa? Se expresa cuando el sacerdote consagra, por un lado, el cuerpo, del pan consagra el cuerpo nada más, y después consagra con el vino la sangre, y están separadas cuerpo y sangre. En esa doble consagración, donde queda separado el cuerpo y la sangre, se expresa la muerte mística. En ese momento sucede la muerte mística. ¿Por qué digo mística? ¿Es real? Sí, es real, pero mística, no física. Es decir, no hay derramamiento físico como hubo en ese momento. Pero vuelve a haber derramamiento, pero místicamente. No físico, sino místico. Es decir, todo el valor se renueva. Todo eso se renueva como si hubiese estado, con la misma fuerza. Entonces, cuando por eso el sacerdote, cuando en el Cordero de Dios corta la hostia, cuando corta, todo el pueblo reconoce, en la fracción del pan se reconoce a Jesús, como pasó con los discípulos de Emaús, que lo reconocieron con la fracción del pan. Por eso en el momento que el sacerdote corta, dicen, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ahí lo reconocen al Señor. No antes ni después, sino en el momento que se parte. El sacerdote parte y corta un pedacito chiquitito, observen eso, y lo deja caer sobre el cáliz adentro, donde está la sangre, porque se une el cuerpo y la sangre de vuelta y se simboliza la resurrección de nuestro Señor. Primero la muerte, luego la resurrección, En toda la misa, la pasión de nuestro Señor Jesucristo. El Padre Pío tiene unas expresiones en el libro de Gemido, ahí sale cómo se vivía el Padre Pío la Santa Misa en cada momentito, ¿verdad? En un momento él relacionaba la misa con la pasión, con la oración del huerto, con las humillaciones, con la crucifixión, con la muerte, en distintos momentos, ¿verdad? ¿Está bien? Eso quería usted. ¿Y qué valor tiene la Santa Misa? Es valor infinito, porque es Cristo que se ofrece de nuevo al Padre místicamente, pero realmente. Entonces es más importante ofrecer una misa y vivir la misa que todo lo que uno quiera hacer, incluso que la propia vida de uno. Si uno pudiera dar la vida por alguien, es una cosa hermosa, incluso por Cristo. Si uno, el mártir, lo más grande, uno dice, es el martirio. No. Lo más grande es ofrecer la Santa Misa, porque el mártir es Cristo, que muere por ti en lugar tuyo y se ofrece al Padre con valor infinito. Tu valor no es infinito. Entonces, si tú ofreces la Santa Misa y la vives, es más, tiene más poder eso, porque la víctima es Cristo, no tú, que si tú te estás ofreciendo mártir por Cristo. Miren la misa. Y uno no, ni se da cuenta de eso, nadie predica de eso, nadie enseña eso. Hágame acordar que tengo que predicar también yo sobre la misa. Sí. Se comulga una vez diario, pero también se puede comulgar una segunda vez cuando hay una ocasión, ocasionalmente. Por ejemplo, yo escuché la misa el domingo a la mañana como siempre y me invitan para la tarde. ¿No quieres venir a la tarde? Va a haber primeras comunión en tal lado, o si no, qué sé yo, una misa que van a hacer. Ah, bueno, voy y puedo comulgar de vuelta. No hay ningún problema. Es ocasional. Pero si yo me propongo comulgar todos los días, dos veces, también podría ser, porque queda abierta la posibilidad con las normas de la Iglesia, pero tiene que estar uno asesorado un poquito. No sea que te acostumbres a comulgar dos veces y después no le des importancia. Porque no es la cantidad de veces, sino el modo con que comulgues también. Entonces puedes caer en rutina, en acostumbrarte a comulgar y ya lo haces como una virtud, una costumbre. Entonces hay que tener mucho cuidado. Incluso es conveniente a veces, cuando uno nota que está comulgando con rutina, decir, no voy a comulgar por dos días, por tres días, para que yo sienta lo que significa no comulgar. O sea, reacciones como un cachetazo que uno se quiere pegar, es decir, no puede ser que esté yo comulgando y no estoy dándome cuenta de lo que estoy haciendo. Entonces, por eso el director espiritual puede aconsejar a un alma, no comulgues por una semana, comulga los domingos, hasta que empieces a amar la Eucaristía y lo desees. Cuando lo desees con todo tu corazón, ahí sí vas a empezar a comulgar el día de semana, porque estás comulgando mal. O sea, no hay fervor en tu corazón, no sabemos ya qué hacer. Vamos a ver, hacer una abstinencia de eso porque lo estás haciendo con rutina. También podría ser eso válido, ¿verdad? De la consagración, nada. Nada. En ese momento la iglesia no manda nada. Yo no puedo mandar algo. La iglesia dice que se hace el acto de fe, de adhesión, y uno está presente viendo y amando el misterio, nada más. Ahora, algunos agregan, Dios mío, Señor mío, Dios mío, que está muy lindo el que lo quiera hacer, pero no es obligatorio y no hay que imponérselo a toda la comunidad, porque eso no es no está indicado litúrgicamente, pero lo puede hacer uno privadamente. Yo digo así cuando lo levanto. Digo, Señor mío, Dios mío, Señor mío, Dios mío, Señor mío, Dios mío. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo digo. Padre, con respecto a los ofrecimientos, digamos, de la misa, ¿no hay un límite de peticiones que tú puedas ofrecer o por cierto número de personas, o se recomienda que sea en unas en específico? No, la misa se puede pedir millones y millones de intenciones porque el valor de Cristo supera todo límite. Lo que pasa es que acá se entra una disciplina de la iglesia que dice, bueno, ¿cómo va a vivir el sacerdote en el pueblo de Dios? Vamos a hacer una cosa. El estipendio de una misa por día, 30 veces, así hacen en Italia y así se impuso, pero después no funcionó en América Latina. Entonces se dice, ¿cuál es un sueldo mínimo de un obrero? Supongamos que sea el sueldo mínimo 3.000 pesos, 4.000 mexicanos, ¿no? 3.000, no sé, mensual. No, supongamos 3.000 porque me va a redondear. 3.000 mensual, ok, entonces ¿cuánto va a salir una misa si son 30 misas al mes? 100 pesos. Bueno, se establece que la misa sale 100 pesos y la gente dice, ¿cobran la misa? Está dándole de comer a quien te está asistiendo espiritualmente, por favor. Entonces todas esas cosas hay que tener cuidado. Aquí en América Latina se tuvo que sacar porque empezó la crítica esa. Entonces el sacerdote dice, y bueno, ¿y cómo hago yo para comer? ¿Y la ropa? ¿Y cómo se hace? Yo les estoy atendiendo, pero yo necesito, ¿cómo hago? Y las colectas de la misa, las colectas son para mantenimiento de la iglesia y para realizar obras apostólicas. Pero lo que el sacerdote recibe de estipendio es, eso en Italia, acá no funciona eso. Acá den lo que quieren, uno no. Porque si hay más de una intención, no se puede cobrar. Es decir, está prohibido que yo diga, son 100 pesos, después también, al otro también, 100. Sí, otra intención, 100. No puedo hacer eso, porque eso va en contra de la disciplina. El sacerdote está pecando de avariento, no tiene que hacer eso. O directamente no cobra, usted si quiere dejar un peso, deja un peso, sino que dejan. Entonces sí pongan todas las que quieran, es lo que hacemos aquí. Pongan todo lo que quieran, el que quiera dejar algo que deje y listo. Entonces eso sí, así se puede, ¿verdad? Y acá la colecta que hacemos aquí, damos el 10% al obispado, y la colecta no es para el sacerdote, son para 40 religiosos en este momento. O sea, entonces por eso la colecta no la podemos dejar para la luz, porque tenemos que comer 40. Entonces yo digo, si ponen 100 pesos, 200 de un fin de semana de intenciones de misa, no podemos vivir con eso. Entonces hemos decidido aquí, con las colectas vivimos los hermanitos, con la venta de librería y las comidas que se venden, cuando termina se vende alguna comidita. Eso es el ingreso fijo de los religiosos que estamos estudiando y rezando y preparándonos para atenderlos también, ¿verdad? Ok. En el sacramento del bautizo, se hace en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y se quita el pecado, ¿no? ¿Se puede considerar como un modo de exorcismo eso? En el bautismo hay un exorcismo, que antes se le ponía la sal exorcizada en la boca al bebé, ¿no? Y se decía, te exorcizo, todo eso. Y cuando hubo la reforma, que el padre Amor se enojó muchísimo, dice, los que hacen eso son gente de escritorio que no saben, a veces son secretarios y que ponen como, hay de todo. Pero lo redujeron, porque no se puede quitar el exorcismo del bautismo, pero lo redujeron a una pequeña palabrita chiquita, quitaron la sal, no lo quitaron, sino que ya no figura, ¿no? Entonces se reduce un poquito, pero hay un exorcismo. En el mismo bautismo se exorciza al niño. ¿Por qué? porque el niño antes de ser bautizado ya llegó un momento en el cual no era, por eso que es importante que no pase mucho tiempo sin bautizarse, ¿eh? Se hace el pequeño exorcismo, sí. Sí, hermanito. Dos preguntas, padre. Sí. Es que se rebota. Si yo tengo una intención en misa, ¿son los mismos méritos que si esa intención la tienen todas las personas? Por ejemplo, si yo pido por mi papá en una misa, o no, si... pides solo estando tú en el banco, dices, esto lo voy a ofrecer por mi papá, pero no le pides al sacerdote que lo ofrezca. ¿Eso me preguntas? Sí, y también hay veces en que las intenciones se dicen en misa y a lo mejor otras personas también pueden pedir por el papá del hermanito. Entonces ya no soy solo yo el que pide por mi papá. Una cosa es que uno estando en misa pide lo que uno quiera pedir, y otra cosa es que la misa se ofrezca para eso. Son dos cosas distintas. Tú ofreces como partícipe de la Santa Misa al Señor por tal cosa, pero otra cosa es que el sacerdote la ofrezca por eso concreto. Hay dos cosas distintas. Tienen valor distinto, ¿eh? El sacrificio se ofreció para esto y el otro aprovecha en ese mismo sacrificio para pedir incluso intenciones, ¿eh? Y la otra pregunta, si no hay adhesión del sacerdote, ¿no se consagra? ¿Cómo? Usted dijo que en la consagración no hay una oración, pero sí el sacerdote se adhiere a pues ese misterio. Si el sacerdote no sé, que perdió la fe en ese momento, ¿no hay consagración? La consagración, para que sea válida, el sacerdote tiene que hacer eso con la intención de hacer lo que hace la Iglesia. Yo voy a hacer eso con la intención de hacer lo que hace la Iglesia. Si el sacerdote está en pecado mortal o perdió la fe, pero realiza el acto con la intención de hacer como hace la Iglesia, queda consagrado. Hay misa. Porque uno no puede saber el interior de una persona. Imagínese qué intranquilidad me quedaría si comulgué o no comulgué, porque yo no sé si el padre está en pecado o no. No importa si está en pecado o no. Es un problema de él, que Dios lo juzgará a él. Pero la misa es válida. Judas, robando de la bolsa, podría haber celebrado y era válido. Y de hecho expulsaba demonios, porque los apóstoles, era parte de los apóstoles. Decía, vete, y el demonio aterrorizado se iba. Por eso no, uno tiene que, si uno puede echar el demonio en nombre de Cristo, no crean que el que echa el demonio es porque es un santo. No, lo está haciendo en nombre de Cristo. Puede ser un gran pecador. Mejor es que esté en gracia, pero puede ser un pecador. Nadie sabe eso. El demonio tiene que obedecer. El demonio puede decir, ya te voy a agarrar abajo. Te va derecho para abajo, ya te voy a agarrar. Pero tiene que obedecer, sí. Bueno, hace ratito nos comentó que si una persona está en pecado mortal y hace obras buenas, no le valen de nada, o sea, no tiene mérito. Y me preguntaba si cuando, en ese caso, si una persona se consagra al Inmaculado Corazón de María, ya que todas las obras pues son embellecidas o incrementadas por María, ¿no? Si en ese caso, si una persona se consagra a su Inmaculado Corazón, ¿sí adquieren ya algún mérito? Ah, claro, todo cambia. A ver. Yo puedo llevarle a un rey, porque soy pobre y nada más que tengo una manzanita, y quiero regalarle al rey, como símbolo de mi adhesión a este rey, una manzana, y la llevo en la mano así, y me para la reina, la esposa del rey, me dice, shh, espera, dame la manzanita, le saca lustre, le pone una bandeja de plata, le pone flor, embellece de una belleza, y le entrega eso al rey. El rey dice, qué belleza, qué bandeja más bonita, qué cuidado, cómo brilla esa manzana, ¿quién la manda? Aquel pobre, le dice la reina. Entonces, podría haber llegado la manzana en mi mano, o puede llegar la manzana en bandeja adornada y preparada por la Santísima Virgen. El que está consagrado a ella, llegan las cosas así a Dios. Entonces, lo que un día no tuvo mérito por el pecado mortal, con la consagración sí, sí lo puede, ¿no? Si tú hiciste una acción en pecado mortal, esa acción no tuvo mérito. Si te confiesa, no tuvo mérito, porque en el momento que lo hiciste no estabas en gracia. Pero distinto es que si tú estás en gracia y haces muchas cosas buenas y cometes un pecado mortal, pierdes todo lo de atrás. Pero si te confiesas de verdad, lo recuperas todo. Pero no recuperas lo que hiciste mientras estabas en pecado mortal como mérito, porque no estabas en gracia de Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo dijo que se iba al cielo a preparar una morada, porque en la casa de mi padre dice, hay muchas moradas. ¿A qué se refiere cuando dice muchas moradas? Sí, evidentemente algo físico, una habitación, pero ¿por qué no decir, bueno, allá tienes tu casa, la casa es el cielo de todos, o no sé, a qué se expresa, a qué se refiere con esa expresión? La morada es un lugar o una habitación, es el lugar más querido por uno, lo que más necesita para uno reposar en paz, ¿no es cierto? Es un símbolo. Cada uno de nosotros tiene reservado ya, cuando Dios pensó crearnos desde toda la eternidad, Él reservó un lugarcito especial para cada uno de nosotros. Ese lugar no es un lugar físico, ese lugar es algo que Él tiene reservado para nosotros, único para cada uno. Todos vamos a tener la felicidad del cielo, pero cada uno algo único, su propia morada, su propia habitación con el Señor. Eso es. Dicen algunos teólogos que cuando los ángeles pecaron, miríadas y miríadas se condenaron, y que cada uno iba a tener un lugar preparado para Dios. Esos lugares quedaron vacíos por ángeles que se han condenado, y cuando Dios creó al hombre, pensó en un número determinado para completar el número de ángeles caídos. Es una opinión teológica, ¿verdad? Que no, yo creo que no necesariamente tiene que ser así. Dios pensó en el ángel y pensó en el hombre. Ya. ¿Está algo, dijimos, que te pudo ayudar? ¿O era eso lo que preguntabas? Un espacio para cada uno que es único para cada uno. Eso lo vio Santa Teresa. Santa Teresa tuvo la visión, una visión donde veía el lugar que quedaba vacío de las almas que se condenaban, ¿no? Porque ese era solo para él, iba a quedar vacío. Dicen también que lo ocupa el ángel de la guarda, porque el ángel de la guarda no se te va a ir al infierno. Los condenados no se condenan. Si tú te salvas, quedas hecho amigo para siempre con tu ángel de la guarda, los parejas, un ángel y un hombre, íntimos amigos. Pero si te condenas, el ángel no va abajo, te quedas solito con los ahí, Entonces el ángel va a ocupar el puesto del lugar que ha quedado vacío. Eso también dicen algunos, ¿verdad? No se puede pedir, porque si yo pido, estoy realizando un acto contra la doctrina, porque la doctrina de la fe me dice que quien se condena no puede salir. Y si yo rezo para que salgan, estoy haciendo algo contra la doctrina católica. Jesús lo dice eso. Pone el caso de Lázaro y el pobre. Estaba el Lázaro el pobre y el rico Epulón. El rico Epulón, que comía grandes banquetes, lo que sea, Lázaro estaba ahí lleno de llagas, nadie le daba nada. Murieron los dos, entonces el rico Epulón se fue al infierno y Lázaro al seno de Abraham. Y el del infierno le decía, permite que Lázaro con su dedo moje su lengua y me alivie con su saliva, mi boca, me quemo, me atormento. Es imposible pasar de un lado a otro, no se puede. Eso lo dice Jesús en una parábola, es imposible la comunicación. Entonces, si yo estoy rezando para que se salven los condenados, entonces estoy diciendo o aceptando que no es así la doctrina que me enseña la iglesia. Entonces directamente la iglesia nunca va a pedir por los condenados, porque va contra la fe, se contradeciría. Se reza por las benditas almas del purgatorio que ya están salvados, pero que necesitan de nuestras oraciones. Pero el condenado mismo no quiere irse al cielo, porque vive en el odio, o sea, muere en pecado, por tanto muere sin amor. Y eso, cuando uno muere sin amor, se hace el pecado mismo la persona, ¿verdad? La ocasión la tuvo durante toda su vida. En un segundo no es que pierda, si no lo hizo nunca. Dios es muy bueno, muy bueno, da millones de oportunidades. Eso lo vamos a ver en el juicio. Él va a mostrar qué bueno fue con todos y va a mostrar qué malos hemos sido, lo que no hemos hecho buen uso de toda la bondad de Dios, ¿no? Sí. Padre, en la oración de Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo, te pido, es una oración muy poderosa, ¿verdad? Que fue dictada por el Papa León XIII, ¿verdad? Según estaba yo viendo que No fue dictada por eso, lo enseñó la Virgen de Fátima a los papás. Ah, perdón, sí. ¿Eh? Bueno, pero el caso es de que pero sí es poderosa. Sí. Y el Papa León XIII que se hiciera en toda la iglesia, ¿no? No, lo que pidió el Papa León XIII es que digan la oración de San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Uh-huh. Eso pidió que lo rezaran todos los sacerdotes al finalizar la misa. Después se fue dejando, lo fueron dejando, con el tiempo se fue abandonando, como muchas cosas se fueron abandonando, y el Papa Juan Pablo II dijo que él deseaba que volvieran a la oración de San Miguel. Y nosotros en el seminario ahí en Argentina, porque el Papa lo pidió, lo empezamos a hacer y siempre lo empezaron a hacer en muchos lugares. Yo siempre lo hago, porque el Papa lo pidió y lo hago. Mañana te voy a agarrar a ti, ¿eh? Sí. Muy probable, ¿eh? Porque hubo un cambio, sí, muy probable. Sí. El Papa tuvo una visión, el Papa León XIII terminó la misa y se puso en acción de gracias, y dice su secretario que quedó así, en éxtasis, mirando algo y con rojo, quedó muy asustado, y pidió que no hablar con nadie, se metió en su habitación y escribió el exorcismo de León XIII, que es largo, y pidió que se... Entonces, ¿qué es lo que vio? Le preguntaron después, y vio cómo los demonios se lanzaban contra el mundo a destruir todo lo que había. Entonces puso la oración para que se hicieran en la Santa Misa todos los días. Y después se dejó. Y ahí vemos las consecuencias, ¿verdad? Sí, hermano. Padre Carlos, previa a la parucía de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, ¿va a haber un momento de gran tribulación o como de un paraíso en la tierra? Bueno, está el fin del mundo y el fin de los tiempos, pero también está la gran tribulación. Yo creo que estamos en tiempos de tribulación. No sé si gran todavía, pero yo creo que es algo más grande que esto, cuando se está negando la misma ley natural, se invierte. O sea, que una persona se case con un animal, porque eso hay. O que se apruebe la pedofilia, que los papás mismos puedan abusar de sus hijos, está aprobado. O sea, uno dice, para, ¿escuché bien? Sí, estás escuchando bien, correcto. O sea, la maldad llegó a tal punto, dice Jesús, que ¿cuándo va a venir él? Cuando sea tan grande la maldad, tan grande, que uno suplica al Señor que lo lleven. Señor, sácame de aquí ya. ¿No? Yo creo que estamos en momentos de tribulación y de lucha terrible, ¿eh? Y creo que estamos, yo estoy seguro, no creo, estoy seguro, y también lo dice la Iglesia de alguna manera, estamos en tiempos finales, ¿eh?, de la historia. ¿Cuánto? No se sabe, día y de hora no se sabe. Pero que estamos en épocas finales, sí. Estuvo la preparación a la venida de Cristo, primera etapa. La realización misma, y ahora estamos esperando la segunda venida, estamos en la parte final. Después que viene, ya, nada más. Entonces, obvio que, teniendo en cuenta eso, estamos en la parte final. Pero también estamos en la parte final viendo cosas que Jesús dijo en los evangelios. Que se abandonará la fe. Y los perseguirán creyendo hacer un bien contra ustedes. El ataque a la vida. O sea, ¿qué es lo más grandioso? La vida. Y se la está atacando con todo. O sea, la vida. Y la familia, las dos cosas, son los ataques finales. Eso lo dijo la Virgen de Fátima. Los tiempos finales estarán caracterizados por estas dos cosas. Un ataque fuertísimo a la vida y a la familia. La ideología de género es un ataque a la familia. ¿Qué quieres ser? ¿Qué eres tú? ¿Un elefante? Ah, ok, perfecto. ¿Y tú qué eres? Así parecen niños, parece, o sea, es una burla satánica que un adulto diga yo soy, no soy ni hombre ni mujer, ¿y qué eres? Algo mediano, así en el medio. Bueno, ¿qué baño hacemos para ti? Porque ahora se plantean si hacer baños de varones, de mujeres, pero tienen que hacer después baños transexuales, heterosexuales, después de compartido, polígamo, qué sé yo, una mezcla de cosas. Tienen que hacer una lista de baños de 45 baños, o sea, con, y no le pongas cartel porque es discriminar. Ve a cualquiera, hacen 45, pero puedes ver a cualquiera, porque si tú te obligan a ir a uno, entonces si yo cambié justo en el momento que estoy yendo, cambio, ahora soy hombre. A ver, ¿qué eres? Mujer, y soy varón, supongamos, digo, yo soy mujer y me voy a meter al baño de las mujeres. La mujer dice, saquen eso, sí, ahora soy varón, ahora soy mujer, lo vuelvo loco a todos. O sea, pero fíjense qué ridiculez. Porque yo decido lo que soy, y si decido ahora ser varón, pero hago un paso y decido ser mujer, o decido ser varón cuando estoy adentro del baño de las mujeres. Ahora soy varón, salen todas corriendo. Entonces me voy a... Habría que hacerlo así para burlarse de esta... Esto es bien satánico. Habría que hacerlo para burlarse. Y cuando nuestro Señor dijo que nos daban la última tabla de salvación, que era... Bueno, a tabla de salvación es una analogía, hablando de que en el mar que te está hundiendo necesitas agarrarte de algo. Y todas las cosas que yo, la Virgen Milagrosa de Rouet de Lubac de Francia, la Medalla Milagrosa, la Lourdes, la Virgen del Pilar, la Virgen de Guadalupe, el Sagrado Corazón, la sangre de Cristo que se licúa, un milagro eucarístico, muchas cosas el Señor, que son pequeñas tablas para que tú te agarres al menos. Él dijo también, esta es mi última revelación, ya no va a haber revelación de nada más. Nada más, porque ¿qué más que la misericordia? ¿Qué viene después? ¿Nada? Después viene juicio también. Teniendo en cuenta las revelaciones de la Divina Misericordia y teniendo en cuenta los mensajes de Fátima, podemos concluir perfectamente que estamos en los tiempos finales. Pero que al final triunfará el corazón inmaculado y habrá un tiempo de paz. Ese tiempo de paz es los últimos tiempos, un tiempo de paz. Ahora, hay varios presidentes que están consagrando el país a Cristo. Ahora otro, ¿quién era? Sí, no, Perú también, sí, pero otro nuevo que ayer me enteré, que también se puso en manos del Cristo Rey. En Alemania apareció también una senadora que dijo, Europa ha perdido la fe, ha perdido por tanto la identidad. No, hay reacciones interesantes, uno ve que en medio de una podredumbre van saliendo lucecitas. Yo creo que la Virgen va haciendo su trabajo. Ahora yo creo que la Virgen debe estar llorando. ¿Ustedes qué piensan? Como está el mundo, no puede ser de otra manera. Si ella estuviera sonriendo, pero va a contramano del mundo. Como algunos sacerdotes dicen, no, estamos en la primavera, esto es hermoso. Ah, esto es todo lindo, todos nos amamos. O sea, ¿en qué planeta anda, verdad? No. Y eso hace mucho daño, porque el mundo... ¿Qué hacen con eso? Adormecen a las personas. No, qué pecado, Green, qué pecado. Todo... No, esos son los sacerdotes, esos son locos. No, ya todo es amor, todo, tú da lo que quieras. Abres un abismo y lo mandas a todo abajo. Y se va a ir él también, porque es responsable de todos los efectos que va a producir en las personas. Todo lo que se le condena a una persona, a un sacerdote, y es muy, muy grave eso. Que se le condene o se pierda. Jesús dice, no se ha perdido ninguno de lo que tú me diste, salvo el hijo de la perdición. Dice Cristo, por la libertad que tiene esa persona. Porque si yo soy sacerdote y una persona libremente decide condenarse, yo no soy responsable. Pero yo voy a ser responsable si yo influyo para que una persona se pierda.